deberían devolver todas las cosas que se robaron, porque ustedes no saben si el SLEP nos da como el servicio económico, podría decirse, como para que no estén robando las cosas, sobre todo a los niños más chicos y las cosas de la cocina y todo. Igual es injusto, porque si ellos roban, nosotros quedamos sin cosas y sin materiales, pues.